Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo Centrado en Vos. Centrado en Vos especial, centrado en Vos en el cual vamos a compartir una charla con un amigo y vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto de lo que nos está pasando, del encierro y que nos va a servir también para cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Cómo podemos gestionar el bienestar, ¿no? El bienestar como una sensación de plenitud o un estado de plenitud más allá de las causas externas que nos pueden llegar a involucrar, ¿no? Así que bueno, me encanta hacerlo en este ida y vuelta. El invitado de hoy es Mariano Castelló, amigo personal, persona que quiero mucho, amigo del programa también. Una persona con la cual siempre charlamos de la vida y nos encanta, más allá de esa amistad y hablar de cosas cotidianas del amigo, nos reflexionamos mucho sobre la vida, sobre lo metafísico, lo espiritual y también sobre lo concreto material. Así que desde su lugar de ser humano espiritual y súper generoso y también desde por ahí su profesión, no sé si decirlo así, ahora Mariano vos me vas a corregir, ¿no? Pero desde esto de que, bueno, tu profesión es ingeniero químico, te desarrollás en una multinacional, tenés a cargo gente, una empresa muy grande que tiene muchas plantas a nivel mundial, que está justamente también corregime si no es así, trabajando en el desarrollo de una vacuna para todo esto que nos está pasando, y en el cual, como muchas empresas grandes, empiezan a trabajar en sus empleados o contratan personas que les den coacheos, que les den charlas para poder trabajar todos los niveles de estrés con las responsabilidades que tienen, ya sea desde los cargos jerárquicos hasta también los empleados que no tienen por ahí gente a cargo, pero cómo lograr que vayan a trabajar con una mejor actitud en base a que se sientan mejores consigo mismos, ¿viste? Un poco por ahí lo que hacemos en el programa, pero llevado a un nivel más estructural. Así que bueno, genial que hablemos de esto. Mariano, ¿cómo estás? ¿Estás desde tu casa? Bueno, yo estoy en la mía también, y Neri, también te saludamos, que estás en este momento en el estudio, y hacemos este triángulo para empezar a charlar un poco de esto. No me olvido de nuestro ritual, que es el de prender un sahumerio. Ya está ahí, armonizamos el lugar y te doy la bienvenida. ¿Qué haces, Caste? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Contame un poquito de todo esto. ¿Hice bien la presentación? ¿Dije algo que no era? ¿Qué te pareció todo esto? Y bueno, y contame cómo la vas llevando también a la cuarentena y cómo estás ahí, ¿no? Empezamos ya la charla. Hola, Osvaldo. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecerte por la invitación. Desde ya, como sabes, me siento como en casa, así que creo que la presentación está bien, no hay que agregar nada más ni sacar nada. Creo que todo está migrando un poco a como dicen los más jóvenes ahora, no hay tanto, no importa tanto la experiencia, no importa tanto el currículum, sino, bueno, escuchan atentos y ven que la persona que esté hablando, qué disparador genera, qué motiva y qué pueden aprender. Ya no es tan importante todo lo otro. Así que, bueno, decirte que sí, digamos, estoy particularmente trabajo en un rubro que se siguió trabajando, que nunca paró. Obviamente con un montón de medidas y contingencias, no solo desde el punto de vista de salud física para las personas que se tienen que seguir moviendo, sino también con muchas actividades que estamos haciendo desde el lado de la salud, si querés, mental, y mantener también la persona íntegra, ¿no? Entonces, bueno, para los que están yendo, obviamente es un reconocimiento y un esfuerzo enorme. Y para los que no están, también, digamos, creo que una de las primeras cosas que hay que entender, y que cada vez en más empresas y esto de esta pandemia lo mejor evidencia, es que la persona, el trabajador, el padre, la madre, el hijo, somos toda la misma persona, tenemos las mismas inquietudes y necesitamos soporte, somos uno. Y si la persona está bien, seguramente haga su trabajo mejor. Si hace su trabajo mejor, seguramente se lleve mejor con su pareja y con sus hijos si tiene. Y esto es un círculo, creo que productivo. Así que después, bueno, vamos entrando en detalles si querés. Pero bueno, una de las primeras cosas que te diría es que todo el programa de acciones y todo que estamos haciendo con todos los equipos de gente que tenemos, lo primero es en empatizar y entender que es una situación particular para todos, que a los que le toca quedarse en la casa, no es que estamos suponiendo que esa persona está trabajando en su casa, sino que es un poco al revés, está en su casa, porque así es como tiene que ser, intentando trabajar. Entonces, bueno, a partir de ahí lo primero que te diría es empatizar con el que está del otro lado, ya sea, de vuelta, tu pareja, un empleado, alguien que te reporta, porque hay que ser un poco más tolerante, más flexible, y es clave mantener el espíritu en alto para que las cosas funcionen y la podamos llevar de la mejor forma. Después, bueno, detalles menores como asegurar que en su casa tenga todos los instrumentos necesarios para estar cómodo. En nuestro caso le hicimos llegar hasta la silla de la oficina para que esté en condiciones ergonómicas igual que en el trabajo, que se sienta cómodo, que tenga todas sus cosas personales. Y desde ahí, bueno, también empezar a generar un montón de actividades que nos conecten, desde generar mateadas virtuales, charlas abiertas, ejercicios aeróbicos a la mañana y a la tarde para hacer algunos recreos de 15 a 20 minutos que se conectan todos todos los empleados y sus familias de lo que quieren y bueno, generar un poco esa unión y esa buena energía y también meter algún corte que genere algo diferente en la rutina. Mira qué bueno eso que decís, ¿no? Cuando hablas de empatía, me parece genial eso, ¿no? Que muchas veces no es estar, no es que, uy, tengo que ponerme los zapatos del otro para pasar lo que pasa del otro, pero sí que tengo que tener lo que acabas de decir, que es tolerancia y que para ahí, para tener empatía no hace falta que yo sea él, sino que en algún punto pueda cambiar también mi mirada sobre la situación. Y poder reflexionarla, me parece genial eso. Y no me quiero olvidar de esto, que vos cuando arrancó todo esto estabas justamente en el centro de la tormenta, como dicen en las películas, ¿no? Porque estamos hablando, obvio, hace casi 60 días, no más, ahora casi 3 meses, ¿no? Pero estabas en Italia, me acuerdo que bueno, yo había hecho un viaje a Brasil, a un crucero con unos amigos y bueno, estaba todo normal ahí, sabíamos algo que era por allá, pero bueno, viste, siempre como diciendo acá, de acá que llegue acá o lo van a frenar antes, y nosotros volvimos el 21 de febrero y como si nada, de hecho no pasaba nada en Brasil, no pasaba nada acá. Pero vos estabas en Italia, una mezcla de trabajo y placer que había sido, y si bien estabas en la parte, creo que en la parte de baja, ¿no? En la parte sur y eras todo en el norte, vos también empezaste como ahí a observar en marzo, creo que debe haber sido, como que debes haber escuchado, ¿no? Un montón de cosas, que se empezaba a hablar, qué era lo que se generaba ahí, y cómo también lo fuiste manejando. Me interesa también la parte de cómo vas manejando vos la información por ahí que te va llegando, ¿no? Como para tener cierto equilibrio en la vida, porque también después, lo digo desde este lugar de este rol que empezás a ocupar, que si siempre fuiste el que te conoce, yo jugué al rugby con vos, te entrené, fuiste capitán de los equipos que entrené, después fuiste capitán en el equipo por ahí que compartí con vos, siempre tuviste un liderazgo. Pero lo que quiero decir que para en este nuevo rol que sé que estás tomando con estos cursos que haces de coach y con el Mindful, que también quiero que en la charla me empecés a contar un poco qué es y todo esto, ¿cómo lo manejaste primero con vos, tu equilibrio con vos? Decir, bueno, estoy en Italia, me estoy enterando de estas cosas, vine por laburo, me tengo que cuidar, no me tengo que cuidar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vos manejás estas situaciones, ¿no? De encontrarte en lo que sea, ¿no? De situaciones como para poder encontrar un equilibrio o ver, sos que te agarra el impulso, la ansiedad, sos de reflexionar, ¿cómo lo vas manejando? Y también cómo, si eso lo tomás para toda esta nueva etapa del coacheo y lo que haces con la gente, si te sirvió un poco lo del liderazgo de antes, de tu época de deportista, hiciste un mix de todo eso, cómo había cosas que ya estaban, que eran propias, ¿viste? Y vos decís, bueno, ahora salen entonces estas cosas nuevas, pero cuando uno tiene una esencia espiritual y cooperativa, es mucho más fácil. Bueno, un poco eso, ¿cómo contame un poco cómo lo fuiste manejando, cómo te fue llegando? Bueno, sí, es correcto, así como lo decís. Bueno, justo me encontró allá cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Italia. Y bueno, al principio, como todo, digamos, con el diario del lunes es mucho más fácil, por ahí se subestimó o se pensaba que era una gripe o que no se iba a mover. Y después apareció el primer caso en España y me acuerdo patente porque todos los días, poco relacionado a qué hacer y qué no hacer, todos los días me tomaba el trabajo de 5 o 10 minutos, no más de eso, mirar qué pasaba. Y bueno, apareció el primer caso en España, que el ministro de Salud decía que no iba a pasar nada, y bueno, la situación actual que ya sabemos cuál es y todo lo que pasó, ¿no? Pero relacionado a eso, sí te puedo decir de alguna actitud, digamos, una persona que le gusta hacer, y creo que en el hacer uno calma un montón de cosas, no porque yo lo diga, sino porque el cerebro humano y como especie funcionamos así. Creo que una de las buenas cosas que uno puede hacer es informarse lo justo y necesario, y te podría decir que hoy mirar 5 o 10 minutos de tele, o mejor aún, leer 5 o 10 minutos un par de diarios digitales o lo que quieras, es más que suficiente para el avance real que hay con esto, y ya te saca la ansiedad. Otra cosa importante también bueno, como todo, se trabaja, es un ejercicio, y el laburo que generalmente hacen los coach o los entrenadores, ya sea en un deporte, hoy está un poco más de moda, los artistas tienen coach, los trabajadores tienen coach, digamos, no es algo que ya hoy abarca solo el deporte, es punto número uno, setear claro qué es lo que espero que suceda, qué quiero que pase, número uno, es como querer ir de vacaciones y no saber el destino. O sea, imposible ir a una agencia de viajes, sentarte y decirle, me quiero ir de vacaciones. Y cuando te pregunten, y bueno, ¿a dónde quieres ir? No saber, esto es lo mismo. Lo primero que hay que tener claro es qué quiero que suceda. Después, sí, dedicarle un poco de tiempo, no mucho, a la realidad, porque hay que entenderla para poder cuidarse, para poder evaluar y para saber un poco dónde estoy parado y cuál es mi entorno. Pero salir rápido de ese análisis de realidad y del análisis catártico y de la queja, y generalmente la mayoría de la gente que se traba en actividades, en la que vos quieras, se queda estancado en el análisis de la realidad. Entonces, recomendación, hay que salir rápido de eso, lo justo y necesario para entender cuál es el medio ambiente, dónde estoy y qué está pasando. Y después, sí, empezar a laburar en opciones, si me decís en cuarentena, y bueno, dejar un espacio del día donde no hacer nada, está bien no hacer nada un rato al día, de comprimir el cerebro, en algún rato del día también hacer alguna actividad que te obliga a estar 100% focalizado y concentrado en eso, desde pintar un mandala, arreglar la ducha o cortar el pasto, lo que sea, una actividad que te lleve unos minutos a estar bien, bien concentrado y solo atento a eso, que es un poco relacionado a esto de mindfulness que decías, que es algo milenario y es la mindfulness, digamos, significa la atención plena, que básicamente hay aplicaciones, lo puedes hacer, es dedicar unos minutos a escuchar la respiración, a estar plenamente presente sin otra cosa en la cabeza. Y después de todas estas opciones, que podemos hablar un rato largo, es generar todo tu abanico de opciones posibles, y después sí, elegir qué opción vas a hacer, qué vas a planificar, ponértelo en un papelito, anotarlo, y ya avanzar y empezar a hacer. Entonces, digamos, un poco de realidad, saber qué querer, muchas opciones, y después elegir algunas opciones para concretar. Mirá, me lo dejás abierto para el próximo bloque, para empezar a tratarlo esto, ¿no? Que me parece esto de reprogramar, o sería como de instalar, ¿no? Lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y todo esto que me parece genial. Lo dejamos como disparador para el próximo bloque. Escuchamos un poco de música ahora y seguimos con más Centrado en Vos. Nothing in this world I wouldn't do. Hey. Nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Nothing in this world I wouldn't do. Nothing in this world I wouldn't do. Segundo bloque de Centrado en Voz, estamos charlando con Mariano Castelló, amigo personal, y bueno, una persona que se empezó a dedicar más allá de su carrera, como si recién te enganchás de su profesión, también haciendo coaching que tienen que ver con la empatía, con el trabajo en grupo, con el generar, gestar en realidad bienestar, que era un poco lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Me quedó abierta la puerta para empezar ya con esto a través de lo que me contabas del mindful y todo eso, porque en el programa solemos trabajar mucho el tema de conocernos, ¿viste? Esto de dejar el personaje social y convertirse en persona. Obviamente que a nivel empresarial la empresa debe tener una idea de lo que quiere hacer y sobre qué desafío ir, y en base a eso empieza como a trabajar en el bienestar de sus empleados. Puede contar su historia, cómo se originó, hacia dónde quiere ir, qué es lo que está desarrollando. En los individuos, o sea, en los individuos cuando trabajamos acá en el programa, muchas veces las historias, si bien puede haber cosas parecidas, cada uno tiene su historia, y cada uno en ese pasado, que en el único lugar, en el único momento que podemos ir es a través de alguna terapia o alguna regresión, algo a decir, bueno, a ver, qué es lo que te ató, qué es lo que influyó para que hoy en tu presente vos te sientas como te sentís y no puedas estar construyendo por ahí el futuro que deseas. Entonces uno encuentra ciertos nudos y cosas. Es como que iríamos a desinstalar ciertas aplicaciones que estarían generando un conflicto, ¿no? Si usáramos el paralelismo de una máquina, si bien no lo somos. Como para después poder reinstalar ¿Qué es lo que queremos hacer? Desde lo espiritual y de lo metafísico te van a decir ser afirmativo, ser positivo en tus pensamientos, no utilices tanto la palabra no, viste, los metafísicos dicen yo no quiero despelotes, o yo no quiero sufrir, y entonces el universo te saca el no y quiero sufrir. El universo es abundante, no conoce el no. Entonces está bueno verlo. Siempre en el programa tratamos eso y después en base a lo que vos quieras y con tu libertad trata de construir en base a quién sos, qué viniste a hacer, qué viniste a aprender, las herramientas que tenés. Y me gusta esa parte de en la charla con vos, que serías, una vez hecho el otro trabajo, ¿no? El del autoconocimiento, el del perdón, el del soltar, el de desinstalar ciertos programas, mandatos. O patrones de pensamiento, ¿no? Qué sé yo, poder empezar a instalar cosas positivas y situaciones, y siempre si hay como una rutina como la que hablabas a través de los ejercicios o algún tipo de técnicas, me encantaría que las comentaras y las pudiéramos ir desarrollando, ¿no? Porque también que lo acoplen como herramienta para su día a día. Yo atendía ayer, creo que lo conté en el programa de ayer, y atendía hace unos días una consultante donde me decía, soy invisible para los hombres, no sé qué me pasa, no atraigo nada, soy invisible. Y claro, podemos hacer un montón de cosas, de ejercicios y de cosas que tengan que ver con tratar de ser visible, ¿no? La aceptación del cuerpo, el gustarse a sí mismo, estar un poco mejor, tener una vida social, ser más empática con el otro. Pero había ahí, eso es lo que instalamos, pero lo estábamos instalando sobre algo que ya estaba infectado, que era que era una chica que el padre la había abandonado, no había reconocido, ella había intentado acercarse a él. Y ahora de grande el tipo como que no quería conocerla, si bien le atendía el teléfono era para decirle que no la quería conocer, o sea, ese primer hombre, esa imagen tan importante para un ser humano que es la de los padres, no, el tipo que primero le generó la excitación del niño, digo desde el lado de ser observado, querido, que ya no la tuvo, entonces el primer tipo que le llamó la atención, que la decepcionó y que la tiene ahí como para querer su cariño era su padre. Por ende no había lugar para otro tipo de hombres, ¿viste? Por eso no estaba trayendo nada. Y entonces una vez que desinstala, primero hay que ir ahí, que es lo que se encarga mucho de este programa de. Y después en base de ahí decir, bueno, a ver, ¿qué vine a aprender yo para tal o tal cosa? Y en el trabajo por ahí debe ser, bueno, vos te dedicas a esto, vos a esto, vos a esto. ¿Cómo empezamos a instalar? Eso me gusta. Más allá que también me expliques un poco lo del mindful, que bueno, si bien yo tengo un poco de conocimiento, pero para los demás que están escuchando, para algunos que sepan o no, ¿cómo es esta técnica, ¿no? En esto de instalar ahora esos pensamientos, esas cosas, porque si no a veces suelen caer algunas personas en la trampa de viste, como el decreto, hay un libro que se llama El Secreto, entonces vos dices, vos decretás, quiero ese auto y me va a venir, quiero esto, muy americano, ¿no? Americano quiero decir muy norteamericano, muy llevado solo, simplemente a lo material. Y a veces uno piensa, utiliza solamente el cerebro, pero no el servicio del alma. Entonces puede pensar, pero como no hay un sentir, generalmente lo que va a construir desde su cerebro es pasado, son patrones de conducta ya conocidos. Cuando uno se conecta con el sentir, ahí es donde el cerebro, me parece, termina siendo una máquina y una herramienta y el mejor amigo de uno, y puede codificar ese sentir y materializarlo, ¿no? A través de también de visualizarlo, de decretarlo y de actuar, de tener la acción de actuar en consecuencia a lo que uno siente. Y obviamente confiar plenamente, que ahí viene otra cosa que tiene que ver con la fe, que eso es muy de cada uno, ¿no? En confiar en el proceso de la vida, que si uno siente y acciona en consecuencia, las cosas se tienen que dar y seguramente así van a ser, con un margen de error que tiene la vida, ¿no? De que, no sé, de 10 días 8 son hermosos y 2 van a estar con lluvia y también pueden ser hermosos. No sé cómo lo ves de ese lado. Bueno, amigo, creo que tiraste un disparador que da para hablar tranquilamente 3 horas solo de eso. Pero bueno, voy a intentar ser conciso. Yo creo que antes de todo esto que hablamos, de instalar, desinstalar, me parece que está bueno pensar un poco en algunas cosas que vienen inclusive desde antes. O sea, si pensamos como humanos, como personas, hace muy poquito que como especie existimos, o sea, 350.000 años que aparecieron los primeros homos, si querés, y número más, número menos, solamente 12.000 años que somos los humanos que estamos hoy viviendo. O sea, por más que nos pensemos que somos avanzados, evolucionados y seres fantásticos, como especies tenemos 12.000, 14.000 años en un planeta que tiene miles de millones. Entonces, venimos ya con cosas instaladas que nos permitieron en algún momento sobrevivir y llegar, si querés, al éxito reproductivo o de existencia que tenemos hoy. Entonces, está bueno, me parece, dedicarle unos minutos a eso. Hace 20.000 años, por ahí la cosa pasaba por salir, cazar algo, colectar un fruto y el resto del día, cero estrés, salvo que viniera a la noche algún tigre o algo a comerte, que bueno, tendrías un pico de estrés y demás de estar a la defensiva, el resto del día era tranquilo y se terminaba. Hoy todo eso fue mutando y tenemos pequeños estrés, alertas, alarmas todo el tiempo, tal y como podemos decir lo típico de una vida normal. O sea, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, la persona con la que estoy no quiere estar más conmigo. Como decías vos, aquel me quiere, el otro no, se me rompió el auto, y lo que hace 20.000 años eran dos picos de adrenalina, de cortisol, de estrés, de un montón de cosas que repercuten en el organismo, que generan comportamiento, que generan patrones, hoy las tenés todo el tiempo. Entonces, el cuerpo y el organismo, la mente, el alma, siguen funcionando como hace miles de años y te genera las mismas sustancias que cuando antes te venía a comer un león. Entonces, es importante tener esa salud mental y esa entereza, integridad, para que el cuerpo no te termine enfermando. De vuelta, el cerebro activa glándulas, te generan sustancias, te envían cosas al cuerpo, los dichos de no te hagas mal la sangre y demás, bueno, todas esas cosas, creencias antiguas que hoy se demostraron científicamente que sí, tu pensamiento, tu sentir, hace que tu cuerpo trabaje de una forma que te termines enfermando o teniendo mejor salud o siendo saludable. Como tip, si querés, te diría de algo que ayuda mucho. Como seres somos muy visuales, por alguna razón que de todo esto que te hablo, siempre le damos mucho peso a lo que vemos, no tanto a lo que sentimos, como que todo eso queda relegado y siempre tiene mucho peso la visual. Entonces, algo que me parece que es un buen ejercicio es todos los días, a la mañana o en horario que quieras, pero hacer un ejercicio repetido, decir, bueno, armate un listadito de cómo te sentís y anotá todos los días, triste, cansado, deprimido, feliz, y eso te va a permitir con el paso del tiempo ir viendo qué patrón tenés y cómo lo llevas. Otra cosa también es que es bueno separar y entender qué te está pasando, qué estás sintiendo, por una diferencia que hay entre un estrés, que es una situación por ahí inesperada o de alerta o lo que sea, pero es una situación real, que obviamente que en el 99% de los casos tiene solución, pero bueno, es algo real que está pasando, y por ahí la famosa ansiedad, que es suposiciones de uno o pensamientos futuros o lo que sea, que son cosas que, de vuelta, en el 99% de los casos nunca suceden, pero la mente las piensa, porque por default venimos con esto instalado. O sea, lo que nos permitió sobrevivir y ser una especie exitosa es lo mismo que hoy te castiga. Entonces, es fundamental tratar de eliminar la ansiedad para controlar ese paquete que tenemos instalado que nos permitió sobrevivir, pero que hoy, para la vida moderna, hay que tratar de controlar. Y esto que decías de ser positivo, no solo de la metafísica, de vuelta, está demostrado científicamente hoy. Entonces, bueno, por el camino que vayas, llegás al mismo lugar. te tenés que obligar a pensar en cosas positivas y en cosas buenas. ¿Por qué? Porque está comprobado, más del 90% de las conversaciones que le suceden a cada persona son con uno mismo. Por más que suene un poco loco, es así. 10% del día uno puede hablar con alguien o no, y después todo el día son pensamientos y charlas que uno tiene con uno mismo. Y si esas charlas, por default, por todo lo que venimos hablando, siempre son de tendencia negativa o a preocuparse, porque, de nuevo, no es nada personal de nadie, estamos seteados como ser humano por ese camino, hay que forzar a tener pensamientos positivos, a tener actitud positiva, a pensar y forzar el pensamiento para las cosas positivas. Con todo esto que te digo, también te lo linkeo a que desde el punto de pensamiento y de especie y de todo esto, el cerebro siempre toma el camino más rápido y el más cómodo. O sea, es como cuando tiras un vaso de agua, va a ir por el camino más rápido, esto es igual. Y no siempre es el mejor, y no siempre es el que mejor nos hace. Entonces, hay que generar comportamientos para tener pensamientos positivos y para forzar un poco ese chip y todo ese patrón que tenemos instalado, que termina siendo en pensamientos, y después ese pensamiento repetitivo te va formando el cerebro literalmente, y terminamos, si querés, en la profecía autocumplida. Pensamientos negativos, personas psicosomáticas que todo el tiempo piensan que se enferma, que tienen miedo y demás, terminan enfermas, no hay mucha vuelta. Y si querés, para cerrar, porque bueno, de esto de vuelta me encanta y podemos hablar muchísimo tiempo, soy un convencido que hay una frase muy famosa que dice que ante cualquier situación, 10% es lo que pasa y 90% cómo te lo tomes. Y después cosas muy, muy sencillas, si querés, tres tips, es en esta época de encierro que genera ansiedad, preocupaciones y todo eso, cosas muy sencillas pero muy efectivas. Desde tomar 2 litros de agua, porque está comprobado que te mejora tu rendimiento cerebral y activa muchas cosas buenas, casi en un 17%, a comer saludable, y por más que no seas un atleta, hacer un poco de ejercicio por día, cambiar la frecuencia cardíaca, no porque, como dicen algunos, bueno, nunca haces deporte y ahora que estás encerrado te vas a poner a hacer deporte, y sí, justamente es eso, ante esta situación, generar, hacer ese esfuerzo, y el hecho de cambiar el ritmo cardíaco, hacer una actividad, te genera endorfinas, te genera oxitocinas, un montón de cosas que automáticamente te vas a sentir bien. Así que después, si querés, vemos algunos tips más, si no te voy a ocupar todo el bloque y todo el programa. Sí, no es preocupante, por eso ese programa lo hicimos, para hablar de esto justamente y que vos seas el invitado. Hoy es centrado en vos, centrado en no solamente en vos que estás escuchando, sino en vos, en Mariano Castillo. Sí, coincido en eso, sobre todo lo que decís, que uno casi todo el tiempo está hablando con uno mismo, ¿no? Porque hasta cuando está hablando con el otro, en esto que hay que trabajar, ¿no? De aprender a escuchar, uno a veces está más apurado para responder que escuchando lo que el otro está diciendo, porque está como adelantando ya, ¿viste? Parecería que no importa lo que dice el otro. El gran problema que suele generarse cuando en las relaciones vinculares y todo eso, y muchas veces uno lo tira, por eso el famoso espejo, todo lo que te estoy diciendo tiene más que ver conmigo que por ahí con lo que te estoy diciendo a vos. Cuando no me tomo el tiempo de reflexionar y de escuchar, sobre todo también en esto de que ahora con el tema de trabajar en tu casa, ¿viste cuántas veces escuchamos que te decían, no te lleves el trabajo a tu casa, porque viste, venís con todo lo del trabajo a casa, dejá el trabajo en la puerta, porque acá, ¿viste? Y otras veces en el trabajo te dicen, no, y tienen problemas en la casa y lo traía al trabajo, por eso bajó el rendimiento. Bueno, hoy tenés todo, ¿viste? Estás trabajando en tu casa. Así que o la entendés o la entendés. Y con el tema del encierro también coincido, que yo me he reído, a veces digo, bueno, ahora van a salir todos atletas, ¿viste? Pero está buenísimo, porque ¿qué pasa? Antes de la pandemia, antes del encierro, El tema este que hablábamos de la ansiedad y de todo esto, lo canalizábamos muchísimo a través de lo que sería el comer, ¿viste? La vida social tenía que ver con vamos a comer, nos juntamos a comer, venía a tomar mate, dale, yo llevo la factura, llevo el chipá, llevo los bizcochitos, dale, hice una torta, venite a comer, venite a tomar mate. Todo está relacionado muchas veces con eso, ¿no? Con el comer. En una situación de como de encierro en la que estamos ahora, si no tomás los tiempos que vos decías de programar la cabeza en el tema de poder leer algo, hacer ejercicio, tratar de comer sano, la necesidad de placer me parece que te lleva automáticamente a eso, ¿viste? Mismo hasta los que se reencontraron con sus parejas, que tenían hasta como una rutina de decir, bueno, que tenían como diagramados hasta día, ¿viste? Los días que vengo cansado, los días que salgo con los amigos, los días que no tenemos relaciones sexuales, los días que esto, los días que el otro. Entonces, bueno, obviamente cada pareja, cada casa es un mundo. Pero algunos se deben haber reencontrado y deben estar como cuando estaban recién de novios, ¿viste? Y otros con los hijos, con todo el amontonamiento, ¿viste? Capaz que en muy pocos no terminan de encontrar a lo mejor esos espacios. Y la comida va muy directo con el tema de lo que está relacionado con el placer. De hecho, hoy escuchaba una noticia que parecía divertida, si no fuese, ¿viste? Que vos decís, pero te diría que hasta bizarra, creo que era en Córdoba, que un tipo estaba en la parada de colectivo o algo, pasaron y prendió un cigarrillo y se lo robaron, ¿viste? Viste que había escasez de cigarrillos, bueno, ahora parece que para los viciosos la tabacalera empezaron otra vez a hacer, pero había como una escasez. Entonces, ¿viste? Y hacían el chiste ese, ¿viste? Era más importante para el chorro, ¿viste? Llevarse el cigarrillo que el celular o la billetera, ¿viste? Que a lo mejor digo que te va llevando a eso. Yo estoy en casa y hago ejercicio y tomo agua y he bajado de peso y me conecto y el programa de la radio y gracias a Dios el tema de que estoy, me gusta estar en casa, atiendo las consultas y ya es como que trabajaba desde casa antes, ¿no? Pero siempre tenía mi salida para ir a jugar al rugby, la peña con los amigos, alguna otra actividad que estaba haciendo, y el simple hecho de la libertad de salir si tenía ganas, qué sé yo, al cine, a ver algo, al teatro, o quedarme en casa y no salir, qué sé yo, el tener esa libertad, ¿no? Libertad que digo, cercenada ahora por tener responsabilidad dentro de las libertades. Hoy tenemos libertades limitadas que nos piden una responsabilidad para que no sea un libertinaje y que esto se vaya a la mierda. Entonces, es como que eso tiene que ver. Yo, por ejemplo, sé que el fin de semana, viste, está anunciado 24 grados. Vos decís, sábado, domingo, lunes, 24 grados, sol, decís, qué bárbaro, viste, porque te iba a cortar el pasto, y bueno, espero que estos días más lindos, y lo aprovecho ese día, corto el pasto, no voy a tener frío, voy a estar ahí. Ya estoy pensando en que por ahí me hago algo a la parrilla, viste. Conectándome con el placer a través de el comer. Que no está mal, pero al estar cerrado en otras actividades, bueno, el cerebro empieza a pedir eso, ¿viste? Bueno, date un placer, te corresponde, y ahora estás así, date un placer. Y ya pasaron, también estamos programados a estar de vacaciones 15 días, 20 días, 30 días, lo más afortunado, ¿viste? 3 meses, 2 meses y pico de un lugar, el que puede, ¿no? Porque otros están peleándola en el día a día, pero yo qué sé, yo hablo de mi realidad y los que están acostumbrados, ¿viste? A 15, 20 días, un mes de vacaciones, a todos los días, ya en un momento pasa a ser, hasta te desarman toda la rutina de horarios, ¿viste? Que en su principio uno puede decir, bueno, está bien para trabajar, esta pandemia te enseña un montón de cosas, revisarte a vos mismo, ser tolerante, ser responsable, ¿viste? Y darte cuenta que gastás lo necesario y qué sé yo, un montón de cosas. Que también tenés que estar un poco más desestructurado, pero cuando te desordenás del todo, y por ahí el otro día hablaba con una consultante que me decía, no, nos acostamos tarde porque la nena era a las 4 de la mañana y estaba mirando la tele. En 50 días de cuarentena, una nena de 7, 8 años que está acostumbrada a levantarse, ir a la escuela, a desayunar, bla, bla, bla, y que el cuerpo y el metabolismo se acostumbra a hacer la digestión, a comer, a cenar a determinadas horas, también es todo un tema que te desprograma todo. Porque le digo, seguramente terminarás cenando entre las 9 y las 11 de la noche, cenarás. Y alguien no estaba acostumbrado a quedarse durante 50 días, ¿no? Hasta las 4 de la mañana, con lo que por ahí puede generar eso en lo que te decía de la digestión. Vos lo sabés también porque te ha tocado en alguna empresa organizar gente en horarios rotativos, en el cual científicamente esto se ha demostrado que el horario de la noche, de la noche madrugada, tenía que ser de menos horas porque había todo un tema físico, ¿no? Así que esto de reprogramarnos está muy bueno, ¿no? Tener rutinas flexibles, no sé cómo lo ves, o sea, una estructura no rígida como en la vida, porque si uno es rígido en la vida, una estructura rígida se raja, pero sí una flexibilidad, una estructura flexible, para que uno pueda, un edificio es alto porque tiene una estructura, y es flexible porque pandea con el viento si no se raja. Me parece que un poco en la vida el poder generar esa estructura, esa columna vertebral que tenemos en el cuerpo, haciéndole caso a nosotros mismos, al cuerpo. Si no tengo la columna vertebral, el cuerpo se me cae. Ahora, si soy muy rígido, me va a doler la cadera, me va a doler la cintura, generar una hernia de disco, puedo tener una escoliosis. El tema de ordenarse, ¿cómo lo ves a eso? Y el mindful te ayuda también, porque si bien es milenario, yo lo he escuchado mucho más a través de los coach empresariales, personas que por ahí como vos arrancan y después terminan, porque uno lo grabó en un video o algo, terminan siendo líderes de optimismo, que hay varios de esos y muy buenos, que por ahí en los pseudos maestros espirituales que te enseñan a respirar, que si bien en esto también hay, es como que le dan una parte como técnica a todo esto. No sé si me explico bien o si la pregunta es esa. Sí, con el tema de comer, digamos, linkeado a lo que veníamos hablando, una buena dosis de una hamburguesa grasosa, un pan calentito hecho con harina finamente molida, genera un golpe en el cerebro y de vuelta. Sí, obviamente que genera placer porque te genera lo que hablamos, te genera oxitocinas, endorfinas, te genera un shock de relax y de placer, como decís vos, que está fantástico. Obviamente eso se paga con salud, se paga con kilos de más y un montón de cosas. Solo como tip, o como hay estudios que se han hecho y están muy buenos, que lo hicieron con jueces de Estados Unidos, y los mismos jueces, ante mismos casos o similares, cuando dictaban sentencias después de comer, después del mediodía, generalmente, o digamos en alto porcentaje, dictaban penas más suaves o menos severas que cuando era por la mañana. O sea, de vuelta, por más que no lo pensemos, que no querramos, el cuerpo funciona, el cuerpo pide y termina mandando. Entonces, atado a eso, lo que te puedo decir es de ese placer o esa sensación de placer la podés generar por otros lados. O sea, comida saludable, podés comer snacks, qué sé yo, fruta, un montón de cosas saludables. Hacer una dosis de sociabilización 2 o 3 veces por semana. Y esto, lo que digo con esto no es estar todo el día con 200 chats que no hablo con nadie y hablo con todos y me estresan y me piden y me critican que no contesto. Eso no es sociabilizar, eso es más cerca de una basura que otra cosa. Digo, dos veces por semana conectarse media hora, 40 minutos, no sé, por Zoom, por la aplicación que quieran, por celular, con amigos, con familia, y tener una charla lo más parecida a estar cara a cara. Eso te genera una sensación real de bienestar. Y el tema de programarse, sí, eso es clave. O sea, ponerse pequeñas metas todos los días para poder festejar pequeños logros, así sea pagar un impuesto online, sacarme una cuenta de un correo electrónico, aprender algo, pero estructurar esta nueva rutina o esta rutina flexible que tenemos para que no pase el día sintiendo que corrimos todo el día y cuando nos vamos a la cama la verdad que queda poco de lo que se hizo. Entonces, ordenarse es clave. El cuerpo, como bien decís, necesita dormir de noche. Por más que le demos vuelta y hagan lo que quieran, hay un montón de sustancias y desarrollos de corporales y del cerebro que son necesariamente de noche cuando el cuerpo descansa. Entonces, en chicos es 100 veces peor dejarlos que se queden hasta cualquier hora de la noche y demás, y como decís vos, 50 días haciendo eso, entendamos que le estamos haciendo mal. Por más que, bueno, un día no pasa nada, dos, pero hacer todos los días cualquier cosa con los horarios, con la comida, le estamos haciendo mal. Esa es una realidad que hay que tener. Hay que mantener una rutina para... El virus, la pandemia se va a ir un día y hay que fijar comportamientos. Es así. De nuevo, levantarse, vestirse, por más que no vayas a salir, decir, bueno, me pongo un jean y me pongo una remera, no estoy todo el día en ojotas y demás. Otra cosa que también está bueno y en estos días es muy fácil de practicar, es simplemente tener la actitud. Es una de las cosas que más bienestar o nos genera una sensación enormemente buena es ser altruista o tener algún gesto para con el otro. No es una frase hecha, eso que cuando dicen, cuando uno ayuda, el primero que gana es uno. Y esto es así, y los invito a todos a que hagan la prueba, desde un mínimo gesto hasta un gesto fantástico. La otra vez escuchaba a Julian Weich, que es un fanático y fomenta esto todo el tiempo. No sé, te doy un ejemplo cortito, hace unos días fui a hacer unas compras antes de que fuera esto de la cuarentena y veo que sale una persona de un local, de una ferretería o de un corralón con una bolsa de cemento en la espalda, caminando, y se iba doblando, se iba matando, yo iba justo con el auto y nada, simplemente paré y le digo, che, ¿hasta dónde vas? Me dice que iba ahí a 3 cuadras. Le digo, bueno, tiró la bolsa en el baúl y lo acerqué hasta la casa. Y a mí me quedaba de paso. La verdad que, siendo honesto, no me generó ningún tipo de esfuerzo, nada. Y el agradecimiento de esa persona y lo contento que estaba de no tener que caminar 3 cuadras rompiéndose la espalda con una bolsa de cemento porque estaba ahí haciendo unos arreglos en su casa. Realmente yo creo que en esa situación gané 100 veces más yo, me sentí espectacular, digamos, obviamente que no lo hice para contártelo en este programa porque no sabía que me ibas a invitar, pero nada, los invito a que tengan pequeños actos de altruismo y esta es una época que se presta para eso y sean conscientes de cuando están haciendo algo por el otro, presten atención a cómo se sienten en las horas siguientes, no tiene precio y no se puede lograr con otras cosas. Y el tema de mindfulness y demás, en esta época quizás nos sirve a todos, y es de vuelta, es tener ese momento de alejado de todos los pensamientos, si te vienen, los sacarás. Hay videos, hay tutoriales, hay aplicaciones que te ayudan para hacer los ejercicios y es fundamental para renovar esta energía. Uno siempre asocia, bueno, estuve todo el día tirado en la cama, tendría que estar sobrado energía. Y no funciona así para nada. O sea, cuando haces, cuando te moves, es cuando generas energía y haces cosas. Y si quizás andás mucho y demasiado y realmente gastaste mucha energía, necesitas un espacio de renovación de energía, de dejar la mente quieta, de ser consciente de tu respiración. Es necesario. Obviamente, si no lo haces, no va a pasar nada. Si comes mal, hoy no te pasa nada. Si dormís mal, hoy no te pasa nada. Y en el final de tu vida seguramente vas a vivir 8 o 10 años menos como termina pasando. Entonces es también tener esa conciencia de lo que hago hoy me va a pegar en el futuro. Entonces es... Ok, no vivo en el futuro, pero también tengo que ser consciente de que mis decisiones de hoy van a fijar un poco la calidad de mi vida a futuro. Sí, coincido, hay una acción totalmente terapéutica en el altruismo. Y desde como lo estás transmitiendo, que es desde uno para el otro, porque viste, no caer en esas personas que están todo el tiempo para los demás y que se olvidan de sí mismos, que en realidad lo único que necesitan es el deseo, tienen el deseo de ser queridos, ¿viste? Y se olvidan de sí mismos. Pero cuando es desde uno para el otro, es así, porque uno es doble, ya está contento por la acción, imagínate cuando viene el agradecimiento, y si lo hizo sin esperar nada, es genial. Más allá de que también en esto de la gratificación, de la devolución, del éxito, desde la psicología y la pirámide de Maslow, en el cual cuando uno es reconocido y aprobado, se siente muy bien, y eso es verdad, y nos pasa. Pero el simple gesto de que vos contás, como tenerlo arrancando en la casa, ¿no? En la casa con el par, con el de al lado. Si viven solos, consigo mismos, ¿no? El de ser altruistas consigo mismos en pequeños gestos. Y por ende con las personas que conviven, por ende cuando ya lo podés desarrollar con el vecino y cuando lo podés desarrollar con un extraño, bueno, ahí es donde te das cuenta que sos uno, que sos parte del todo y que realmente estás como en el camino, ¿viste? Porque quien puede ponerse contento por algo de uno que recién conoce o ve o puede saludar mismo a un extraño, estoy totalmente de acuerdo que lo que recibe energéticamente y en el cuerpo y todo eso se transforma en un bienestar, ¿viste? Así que obviamente que tenemos nuestro momento en el cual, ¿viste?, no vemos a nadie y todos tenemos derecho a tener un poco de ira. La ira está en todo, es una emoción primaria, y como entra, se sale y se transforma con algo. Entonces, a veces uno puede tener una ira por alguna situación conflictiva que tuvo, pero en un gesto como el que vos contás, en vez de seguir enroscado en esa ira y teniendo un gesto de altruismo, se empieza a dar cuenta de que hay cosas que uno no puede manejar y que no es capaz de decidirlas, pero sí que puede decidir qué afección van a tener en sí mismo. Entonces lo puede transformar en un gesto altruista, en ejercicio, en un pensamiento positivo, en todas juntas, y eso siempre va a ser mucho mejor. Es esto de cómo nos paramos ante las cosas que no pasan, ¿viste? Yo siempre recuerdo y recomiendo el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, un psicólogo que le tocó caer en Auschwitz y, bueno, ver cómo él se pudo poner ante lo que le pasaba, y donde había perdido todo y ya no tenía ni por qué un sentido luchar o volver a la vida o volver a qué, porque todo lo que tenía le encantaba y lo había perdido todo de la peor manera. Pero le encontró la vuelta a cómo enfrentar a eso. Y él siempre decía, uno no puede evitar muchas veces algunas cosas que le pasan, pero sí tiene el control de ver cómo las quiere ver, valga la redundancia. Así que bueno, me encantó. Vamos a un bloque, escuchamos un poco de música, viste, amigo, que ahí te arranqué con esta versión cover de Avicii, de Hey Brother, que sé que es un tema que te gusta. Lo hicimos un poco más tranqui, estamos reversionando. Así que bueno, escuchamos un poquito de música tranqui y seguimos con más charla en este Centrado en Voz, en donde hablamos de gestionar el bienestar con Mariano Castellón. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed. My stomach is sick. And it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. I just can't look, it's killing me and taking control. Jealousy. turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside. I'm coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drive. Now they're going to bed and my stomach is sick. It's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. I just can't look, it's killing me, and taking control. Jealousy, turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside. I never, oh, I never. And I never. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz, y me quedé pensando, ¿cómo lo ves, Mariano, a esto de, bueno, más allá de la pandemia y todo esto, de después seguir incorporándolo en la vida, porque lo dijiste, esto se va a terminar, todo se termina, uno nace y muere, así que la vida empieza y se termina, lo más importante es poder transitarla de la mejor manera, con esto de gestionar bienestar, en armonía, con paz interior, y viendo cómo uno se para ante ciertas situaciones que por ahí no eligió, y no están buenas, y ante otras que generan incertidumbre, y sobre también la proyección o la visualización o la creación a través del sentir y el pensar y utilizar el cerebro para lograr cosas que a uno lo van a sentir en algún punto exitoso, principalmente consigo mismo, ¿no? Y ¿cómo es que salimos de esto? Porque en algún momento yo decía, bueno, no, nos va a sacar mejores personas de esto. Siempre soy optimista y sé que algo, viste, de qué sé yo, si algo es mejor, ya es exitoso, ¿viste? Pero bueno, a muchos que ya venimos desarrollando este camino espiritual y este despertar espiritual y tratamos de ser lo más congruente posible entre lo que sentimos, hacemos, decimos, esto de que digo, lo que te decía en el primer bloque, lo del personaje, dejar el personaje social y convertirnos en persona. A mí me cayó, qué sé yo, entro en la cuarentena y no me afectó demasiado más allá de ciertas libertades que te conté hoy. La llevo bien, te diría que de un escalón del 1 al 10 estoy en un 7, 8 puntos ¿viste? Genial en eso. Después el resto es, bueno, el abrazo, el contacto físico, el andar suelto, bueno, esas cosas que faltan. Pero, ¿cómo lo ves a nivel global? Yo pensé que esto iba a hacer a muchos la capacidad de ser introspectivos, de no quedarse con las personas que no quieren porque te encerraste y te diste cuenta que venía a lo mejor retrasando una separación o algo. Otros que trabajaban todo el tiempo y no tenían contacto con sus hijos, entonces ahora están ahí y se dan cuenta que si bien la escuela y la educación es importante, el compartir tiempo con los hijos es genial y muchas veces los estabas pagaban fortunas por mandarlos a colegios donde estaban doble escolaridad y encima después venían y tenían actividades extras como, viste, música o el deporte, el club, el coso, todas cosas, viste, todo el tiempo cargado de cosas a los chicos. Hoy hay que jugar. Hoy hay que jugar y por más que tengas la última tablet, la última aplicación, el último juguete, si tu hijo te ve ahí, te va a tocar la piernita, ¿viste? Como el perro cuando tira la pelota y vuelve y te va a decir, vení, dame atención, ya sea con la tabla de última generación o jugando a la mancha o a la lucha o a lo que juegues con tu hija, con tu hijo, con lo que sea, ¿no? Y sobre todo también el tema de la tolerancia, para mí tiene mucho que ver el virus con esto de trabajar la tolerancia, la manipulación, esto de la meritocracia, darnos cuenta que los estados están un poco más presentes, que no se puede solamente que todo el poder o toda la guita, todo lo tenga solamente un 20% de las personas, un 10%, y que el resto se cague, y que nos hace ver que nos puede tocar a todos en algún punto. Digo, bueno, vamos a salir mejores de esto, ¿viste? No vamos a dejar de ser consumistas porque todos consumimos, pero sí de dar cuenta que valorar otras cosas, entre ellas la naturaleza y los afectos, más allá del dinero que, bueno, a la mayoría nos gusta y está bueno y podés adquirir ciertas cosas que te dan bienestar y placer a través del dinero, pero hay un montón de otras de que no. Entonces, ni buena palabra ni mala palabra el dinero, sino una herramienta más en esta vida. Pero empezás a ver ciertas cosas que son egoístas y todo a nivel global, digo, ¿viste? Tipos que sobreestiman esto, que gente se muere y no les importa. Parece que algunos, como se cuidan ellos, dicen, bueno, si hay mucha gente y se muere determinada cantidad de gente, vamos a estar, ¿viste? No es mal que por bien no venga. Ves un montón de cosas y de especulaciones. Y a veces me cuesta, por más positivo que sea, sentir de que va a ser un antes y un después. Sí que va a mejorar un montón de gente que ya venía trabajando en esto, ¿viste? De aportar su granito de arena. Pero no sé si es el salto cuántico, ¿viste? Que a lo mejor puede pasar después de una guerra o de algún holocausto, de alguna cosa que decís, bueno, basta, ¿viste? Tiene que generarse una transformación. Lo más positivo que rescato es que es como que la naturaleza paró de nuestra, o sea, descansó de nuestra avaricia y de nuestro saqueo y se acomodó un poco, ¿viste? Que eso es real, se ve, dicen, che, mirá, está mejor la naturaleza, está mejor el calentamiento global, es menos, no está todo sano, pero mejoró un poco con solo 50 días que ustedes estén al 40, al 50% de lo que verían, ¿viste? Ojalá lo entendiéramos y lo hiciéramos nosotros al 40 del 50%. O sea, quiero decir que ese 50-60 que ya no estamos es el de el egoísmo, la manipulación, la intolerancia, el sálvese quien pueda, el racismo, el desamor y un montón de cosas, ¿viste? Y después, bueno, otros 50 queda, seguimos, ¿viste? Vamos a ir. Gente que, ¿viste? No le alcanza con un avión, que necesita 14 aviones. Gente que, ¿viste? El chorro, el coso, el otro, el corrupto, el mentiroso, bueno, qué sé yo. Es como decís vos, el ser humano fue evolucionando, pero algunas cosas van a quedar. Pero, ¿viste? Qué sé yo, un 50 y 50. Y vos sabés que me cuesta verlo a medida que fui transitando esta cuarentena. ¿Vos cómo lo ves a esto? Bueno, ahí con la riqueza, sí, los números son un poco más duros y más crueles y más terribles. O sea, el 1% del planeta tiene la misma riqueza que el otro 99% junto. O sea, eso es algo totalmente desproporcionado pensar que, de nuevo, que el 1% del mundo tenga la misma riqueza que el otro 99% junto. Eso es una locura y bueno, la verdad que es un capítulo aparte. Vos me decías un poco de cómo vamos a salir de esto. Yo creo que no hay reglas generales. Creo que hay gente que va a salir mejor, hay gente que va a salir igual y hay gente que va a salir mucho peor. Y no hablo de situaciones económicas que son obvias, que obviamente que todos vamos a salir con algo menos de esto, y la gente que menos tiene es la que más sufre, digamos, eso no se pone en discusión. Estoy hablando de un punto de vista más, si querés, más personal, más espiritual, más de desarrollo humano. Creo que va a haber una gama y no sabría decirte qué es lo que va a ganar. Lo que sí estoy convencido es que el cómo salir de esto depende en un gran porcentaje con la actitud que lo transitemos. Eso estoy convencido. Atado a todo lo que veníamos hablando, de ante la situación de comer, no vestirte, no cortarte el pelo y no hacer nada y salir con 25 kilos de más y con colesterol alto, bueno, poder salir de otra forma. De la misma forma, salir con un poco enriquecido en cuanto a pensamientos, a actitudes, a haber obtenido un crecimiento y un cambio personal que me ayude a afrontar después el resto de las actividades que hago o que cada uno hace en su vida. Me parece que es clave eso. O sea, la actitud, como dicen, multiplica. Uno puede tener alguna condición, alguno mejor que otra, puede ser más inteligente, menos inteligente, desde un punto de coeficiente intelectual, pequeñas cosas que nos diferencian a todos, pero creo que la actitud multiplica, es multiplicadora. Entonces me parece que es clave la actitud con la que tomemos todo este proceso para poder salir, para salir mejor. Y coincido con vos que esto nos desafía a todos, pero también te deja en evidencia un montón de cosas, como cuando baja el agua en el río y se empiezan a ver las piedras. Seguramente va a haber mucha gente que se va a separar y quizás se tenía que haber separado hace mucho y bueno, y esto fue el disparador. Algún otro que quizás estaban dudando y esto lo fortaleció y están mejor que nunca. De nuevo, creo que no se puede generalizar. Creo que el que estaba mal o tenía algún tema, esto lo puso en evidencia y lo puso arriba de la mesa. Y el que estaba bien y necesitaba y quería más tiempo para compartir y demás, realmente lo va a sacar fortalecido a él, a su pareja, a él solo, a él y a su perro y a él y a su familia, o a ella y ella, no sé, es lo mismo. Entonces, creo que es eso. Por ahí está bueno, hay un libro que por ahí lo hemos traído a la mesa otras veces, que se llama Mindset, que después tiene una partecita en español, que es la actitud del éxito. Y bueno, da un montón de ejemplos de personas, empresarios, diferentes situaciones, y cómo el tipo de actitud y la mentalidad, digamos, el mindset, la mentalidad que uno tiene, cómo termina siendo totalmente clave y disparador de los resultados y del éxito personal. Hablando de éxito, como que cada uno lo quiera medir. No hablo de éxito económico, no hablo de éxito empresarial, hablo del éxito de lo que uno considere como tal cosa, ¿no? Así que, ¿y cómo será el mundo? Bueno, creo que si tuviera esa respuesta, bueno, estaría para un premio Nobel. La verdad, no, tengo que ser honesto. De muchas cosas leo y trato de informarme de buenas fuentes. Acá leo de todo, pero la verdad no sé. Un poco creo que va a seguir todo bastante parecido. Y sí, después de estas grandes piedras o cosas que hay que sortear, siempre hay cambios. ¿Qué va a cambiar y cuánto? De nuevo, no lo sé. Creo que esto también nos acercó mucho a muchas cosas, al buen uso de la tecnología, a dar saltos en algunas cosas que nunca los terminamos de dar, y ante esta situación lo forzó para bien, y bueno, y también muestra muchas cosas no muy lindas o algunas miserias, como pasan en cualquier situación crítica. Así que, atado un poco a lo de los niños que decís vos, creo que para todos fue un cambio, y en mi caso, que estoy mucho tiempo afuera y demás, y me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago, y bueno, eso también a veces obliga por responsabilidades a estar tiempo afuera, me sirvió un montón para, no sé, desde que uno aprende a andar en bicicleta, a salir todos los días acá al patio y jugar un poco al fútbol. Y como en cualquier casa tener los altos y bajos, y hay que saber llevarlos. Pero creo que para los que tienen nenes o adolescentes o lo que sea, creo que hay que olvidarse también un poco de la escuela. Veo mucha preocupación por la escuela y la realidad que nadie va a terminar siendo ni analfabeto ni va a ser un fracasado por no tener 6 meses de clases. O sea, creo que hay que relajar con eso. Y es un buen tiempo para fomentar otras cosas que se aprenden y se ven, más allá de lo que lo digan en la escuela o lo que uno le diga a los chicos. Entonces, si queremos que tengan buenos valores, lo tienen que ver en casa. Si queremos que sean cariñosos, tenemos que ser cariñosos con ellos. Si queremos que sepan escuchar, tenemos que escucharlos. Y también es un buen tiempo para generar hábitos y disciplina, digamos. Siempre la palabra disciplina parece que tiene una connotación mala, y no, ser disciplinado no es malo. Ser disciplinado te ayuda a ser mucho más efectivo y tener un montón de cosas buenas. Entonces creo que también es un tiempo para generar hábitos, para generar rutinas, por más que sean flexibles, y fomentar esto de la tolerancia también. Y genera una cierta estructura. Me parece que, de nuevo, podés ver todo lo malo o poder ver todo lo bueno. Yo soy de los que prefieren ver todo lo bueno, y obviamente que soy humano igual que todos, y hay días que uno está más arriba, está más abajo, pero de nuevo, todo lo que venimos hablando, forzar la máquina, que por default y por seteo y por historia y por genética, siempre se va a lo malo, a pensar en lo malo, a pensar en la preocupación. Bueno, forzar la máquina para sacarla de eso y ponerla en la autopista, digamos. Sí, tal cual, la disciplina es la que va a crear hábitos, porque lo que decías, viste, sí, la palabra disciplina es mal vista cuando si te quieren disciplinar en algo, te obligan. Ahora, cuando es desde la propia elección, desde el amor propio, desde el amor por uno, de decir, bueno, a ver, yo sé que me va a hacer bien. Entonces ahí sí, la disciplina es la, como dicen, la herramienta del guerrero, ¿viste? El ser disciplinado en todo, ¿viste? Yo me acuerdo como entrenador de rugby, ¿no? Cuando, ¿viste?, como los chinos decían otra vez, hasta que le salía el golpe que querían hacer, ¿viste? Bueno, acá es lo mismo desde mi elección, eso quiero decir, desde mi elección. Porque disciplinan cuando estamos en todo el tiempo mirando en el afuera. Entonces te disciplinan los medios de comunicación, te disciplina la mirada de los familiares que querés que todos queden contentos, te disciplina la aprobación del otro, te va disciplinando, te aleja de tu esencia, y lo único que hace es hacerte que seas un mártir en esta vida, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, desde Jesús cuando dijo que nadie cargue cruces, o Dios que dijo nadie cargue cruces, ¿no? O es lo que nos contaron, y a mí me encanta tomarlo como decir, bueno, a ver, seamos felices, no carguemos cruces. Ya de por sí la vida tiene algunas situaciones como esta que son imprevistas, que trabajan sobre la incertidumbre, y que tenemos que poner toda la parte optimista como para meternos cruces, ¿viste? De que, ¿por qué no me quisieron? ¿Por qué no me eligieron? ¿Por qué me hicieron estudiar tal cosa si yo quería otra? ¿Por qué se murió fulanito, menganita? ¿Viste? Y quedar con toda esa carga. Y después cuando vos decís, bueno, a ver, soy esto, me libero de todas esas cosas y quiero reprogramar mi cabeza para, a través de lo que empiezo a sentir, que es el deseo de estar mejor, bueno, empiezo a disciplinarme y empiezo a cumplir, viste, cierta esta estructura flexible que decíamos, el tema de que, porque si no pasamos a los extremos, la tecnología no sirve para nada, antes era mejor, antes era peor, y sí, como decís vos, la tecnología nos hizo darnos cuenta de que, como toda la cuarentena esta, que lo útil es útil y lo que no es útil a veces, viste, que tenemos que tener guita para morfar y para comprar la comida, bueno, listo, eso es lo útil. Después, qué sé yo, sí, yo hace un rato estaba mirando una zapatilla que me gustaban, ¿viste? Y las puedes comprar por ahí, en mi caso las podía comprar por online, pero si tengo, empiezas a ver, tengo tres pares de zapatillas acá, estoy usando una sola, viste, todos los días, no estoy saliendo, no estoy haciendo, qué sé yo, por ahí después cuando salgo lo hago, pero salir de esa programación en la cual a veces es suficiente, ¿viste? A veces es suficiente, con lo suficiente está bueno, y cuando uno puede dar ese paso más de alguna otra cosa que puede llegar a adquirir con lo que tiene que ver con la materia y el consumo y todo esto que está bueno también, que somos parte de esto, lo puede tomar también como un logro y como una satisfacción. Ahora, cuando es como el tenedor libre, ¿viste?, que es por el simple hecho de ir y porque está ahí y que ya no sabe qué te serví, mezcla dulce con salado, pero no desde una combinación francesa de la cocina, sino de la avaricia que parece, viste, que como es libre, viste, te lo tenés que comer todo. Yo en las vacaciones que suelo hacer, vos creo que también solés ir a algunos lugares que por ahí son all inclusive, a mí me gusta lo del crucero, qué sé yo, son las que me puedo tomar, un montón de tiempo no me he ido a ningún lado y ahora que puedo voy a ese tipo de vacaciones. En el primer crucero, claro, salía y era una cosa que me quería comer todo. Y después sé que está ahí. En el otro crucero, sí, ya sé que está ahí, voy a comer lo que tengo ganas, y si tengo ganas de volver a comer me sirvo, y si no lo dejo, y al otro día cuando llegue también va a estar ahí, y ya está pago. Empiezo a darme cuenta de que no me tengo que preocupar porque está pago, y no que me lo tengo que comer todo porque está pago. ¿Viste? Entonces es como que nos dio eso, de ver eso. Yo me acuerdo con vos hace no mucho, cuando volvimos de las vacaciones, antes de entrar en esta cuarentena, creo que, ¿te acordás que fuimos a tomar una cerveza ahí, a un bar acá de la zona? Y estábamos charlando un poco de la vida, de algunos proyectos que vos tenías, y al lado había dos chicas jóvenes, jovencitas, no eran adolescentes, eran un poco más grandes, pero eran jóvenes, que estaban las dos, y estaban cada una con su celular, y estaban juntas, y eran la charla, no había charla entre ellas, eran... Viste, una hablaba con un celular y la otra hablaba con el celular con otro, qué sé yo, y no disfrutaban de ese momento. Y viste, que reflexionamos que a veces le pasa a uno cuando va a la peña con los amigos y todo, viste, que sacan, mirá este video, mirá este el otro, mirá, qué sé yo, hablemos de nosotros, riámonos de cosas que hacemos y dejemos el celular ahí y no lo miremos si no suena, viste, mirémoslo si suena, porque qué sé yo, alguno tiene familia, los hijos, pasó algo, no pasó nada, que ya está para ahí. Entonces sí, me parece que es tal cual esto. También tengo una visión, y por ahí, no sé si lo podrás, si vos podés hablar de esto, ¿no? Porque por tu laburo, de que como para dar también un mensaje a los demás. O sea, vos arrancaste la charla en el primer bloque hablando de la especie humana y que siempre fuimos a través de los años, siempre fuimos buscando evolucionar, y yo creo que obviamente estoy totalmente seguro que vamos a salir de esto, que va a salir la vacuna y que no falta mucho para eso. Por ahí vos querés comentar algo, sé que sabés que se está trabajando en eso, sin información oficial o algo, con el respeto de que lo que estamos charlando, pero que no estamos hablando tampoco gansadas, ¿viste? Y que desde lo que hago, desde la numerología, de la percepción, de la intuición que suelo tener con esto que hago, lo dije cuando arrancamos, yo veía como que paulatinamente se iba a ir abriendo y en agosto empezábamos teniendo restricciones y cumpliendo algunas cosas, íbamos a estar casi la mayoría medio sueltos, ¿viste? Pero que veía una apertura del mundo, en octubre, noviembre veía una apertura del mundo. Y eso te lo diría como hasta, viste, de evidencia. es así, ¿no? De optimismo, ¿viste? El que escucha el programa, y bueno, y mis amigos saben, y la gente que atiendo saben que tengo ese don. Y lo veo como una apertura ahí. Y vos sabés que si bien uno está viendo ahora que, viste, como te dicen, mirá lo que inventó un restaurante en Holanda, y la otra veía un posteo de un amigo que era muy lindo porque eran como unas casitas, mini carpitas transparentes, viste, donde estaban comiendo los comensales, estaban nada más que los comensales, todas separadas una de otra, que eso estaba bueno. Pero no veo que eso sea el futuro tampoco. No creo que genere una... Yo creo que en diciembre nos estamos dando besos y abrazando todos en fin de año y nos saludamos en la Navidad como todas, ¿eh? Y me parece que en enero y febrero las playas estallan, obviamente. Con algunas cosas, qué sé yo, pero no con a 2 metros a todo esto. Hoy hay que hacerlo, hay que estar así, pero yo creo que que somos animales de costumbre, pero que también tenemos muy arraigado. Va a ser muy difícil sacar eso de que tenemos, sobre todo los de este lado del mundo, de la fraternidad, del contacto. No creo que logren que se termine, que el miedo venza a eso, obviamente cuando ya estén las cosas que la ciencia nos nutre o que la ciencia nos da en ayuda en esta evolución de que vos hablabas, de que estemos seguros y todo, ¿viste? Lo recuerdo también en algún momento cuando surgió lo del HIV, entonces, ¿no? ¿Viste? Parecía que si pasaba, ¿viste? Había gente que si parecía, pues, pasaba 1 metro, le rozaba un dedo a alguien con HIV, iba a tener HIV, ¿viste? Y no, con el tiempo... ¿viste? Y con los cuidados, hoy hay gente que tiene relaciones con HIV y preservativo y se cuida, toman mate y comparten con ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que eso también, siento que por lo menos de este lado del planeta no nos van el amor por el compartir, esa parte bien argenta que tenemos del contacto con el otro, de presentarnos en una casa porque estamos de paso sin anunciarnos, como por ahí en algunos países de Europa, que te dicen, bueno, que se llevan a Estados Unidos, que has viajado, que te dicen, el miércoles voy a tu casa, y si apareces un lunes no te atienden porque te dicen, viste, me dijiste el miércoles. Acá nos aparecemos, golpeamos, viste, tomamos mate. Yo creo que eso no lo van a cambiar, viste, ya está. Están nosotros, no sé, llamarlo programado de antes o qué sé yo, y es como que veo eso. Bueno, me puedo equivocar o no, nos vamos a seguir viendo. El programa tiene 10 años, 9 años, así que a fin de año estará también en el aire seguro. Y yo creo que la copa viene con beso en el fin de año. No sé vos cómo lo ves. Sí, varias cosas, qué sé yo. Totalmente de acuerdo en que somos seres sociales y seres emocionales. Después le ponemos la cabeza, la plata, los números, pero es como la frase que dice, la gente olvida lo que le dijiste o lo que le hiciste, nunca olvida cómo le hiciste sentir. Bueno, esto es un poco así. Creo que de nuevo, eso aseguró que hoy seamos 7.000 millones de personas. Y viene así, eso no, creo que no va a cambiar. Después, con lo que decías de vacunas y todo eso, bueno, sí, hay digamos, muchísimas iniciativas a nivel global. Hay algunas que están más cerca que otra, y varias corrientes, algunas que están desarrollando o probando fármacos para atacar las personas que ya están infectadas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud eligió a Argentina como uno de los países para hacer pruebas y se están haciendo de drogas existentes que quieren probar porque entienden que tienen éxito. Digamos, todavía no hay nada científicamente comprobado, pero se están haciendo. Y después, bueno, lo que realmente sería fantástico es tener una vacuna que, bueno, como todas las vacunas que existen, te la des una vez y esto no te afecte nunca más. Hay muchos desarrollos a nivel global, como te decía, y particularmente digo, ya se están haciendo pruebas en Alemania y en Estados Unidos, digamos, han salido en todas las noticias, ya en la fase de humanos. Hay, digamos, no interesa el nombre o la marca, digamos, pero bueno, hay 4 4 vacunas que sí ya se están probando para verificar que sean efectivas y que no tengan ningún efecto ni y sean seguras. Y si todo va bien, quizás, como decís vos, quizás en final de este año ya haya algunos millones de vacunas para empezar a, por lo menos, a atender a los médicos o a las personas más expuestas. Hay que ver después toda esa movida mundial cómo va a ser. Pero sí, lo que veo que no creo que no se vio nunca antes es, más allá de las empresas y de todo, que entendemos que no son ONG, hay una colaboración real. De hecho, por ejemplo, las empresas han ofrecido a otras que están con otros desarrollos que si ese desarrollo fuera efectivo, la otra compañía pondría sus instalaciones para poder producir ese producto y que más rápido tenga acceso a la mayor cantidad de gente posible. O sea, creo que hay una colaboración real. Sí, obviamente hay una competencia para ver quién llega primero con diferentes cosas, y hay cosas que ya, como te decía, se están probando, se están testeando y en una fase muy, muy avanzada. Así que si el universo nos ayuda un poco, habrá vacuna en poco tiempo, como vos decías. Y con el HIV también, esto que vos comentabas, hoy a mí personalmente me preocupa un poco que ya no hay difusión en cuanto a la protección y se perdió un poco a nivel global y nacional también. Me parece que es un error gravísimo que no se siga insistiendo mucho con el tema de cuidarse y demás. Pero también, como contracara de eso, te digo que hoy hay medicamentos y hay drogas que, como decías vos, una de las personas puede estar infectado y tomando medicamentos puede tener relaciones toda la vida y nunca contagiarse y no estar afectado. Y personas que han estado infectadas se han digamos, curado, entre comillas, porque ya no se le detecta más el virus. Pero, digamos, yo le tengo mi respeto y es algo que me gustaría, en lo personal, que haya mucho más cuidado y difusión con eso. Pero sí es algo que ya tiene un control, alternativas y todo, y uno puede llevar una vida adelante totalmente normal, por decirlo de alguna forma. Así que pienso que también todo esto nos pone un poco, sería hipócrita decir que a todos iguales, pero es un poco de eso, más allá de las condiciones personales de cada uno. Así que es un poco para rondear todo lo que veníamos hablando, las cosas que más estresan, más preocupan y más desequilibrio producen es todo lo nuevo, todo lo impredecible, la falta de control, sentirse amenazado, situaciones ambiguas. O sea, eso es así para todo el mundo, no importa dónde vivas, si sos japonés, chino, africano. Esto nos afecta. Esas 5 cosas nos afectan a todos por igual y una situación como esta te las pone todas arriba de la mesa. Entonces, bueno, obliga a hacer cosas diferentes. Estamos en una situación diferente, nos obliga a hacer cosas diferentes. Entonces, es bueno recordar todo lo que estuvimos hablando. Desde alimentarse bien, a cambiar los hábitos, a hacer cosas que no hacía, porque también me estoy enfrentando a algo que nunca me había enfrentado. Entonces, querer pasar esta ola con la misma dinámica que venía, bueno, está claro que eso no va. Entonces, antes, situaciones nuevas, herramientas nuevas, y creo que hay mucha info, hay muchas cosas disponibles. Hoy creo que el tema no pasa por saber o no saber, hay mucho disponible. El tema pasa por tener la actitud de ir a buscarlo y aprenderlo, o sea, en cualquier ámbito. ¿Querés desarmar una estufa? ¿Querés cambiar una canilla? ¿Querés desarmar una bicicleta? ¿Tenés un video? ¿Tenés páginas oficiales con información buena y real? O sea, esto de la tecnología que decías te pone en la mano una infinidad de cosas, a veces hasta marea, pero es algo que por otro lado, fantástico. teniendo la actitud de aprender, uno puede prácticamente hacer lo que quiera. Así que es un poco como lo veo y sí, totalmente positivo y que esto va a salir. Los grandes cambios, no sé, los veremos en un tiempo, pero no sé si en diciembre estaremos vacunados o no, pero ya va a estar todo mucho, mucho mejor con seguridad. Me causa gracia la cantidad de ingenieros, ingenieras y arreglatutis que debe haber con esto de los tutoriales, con que el otro no en su momento no podía venir, quien tiene que arreglar o cambiar algo y usar la tecnología en pos de ese aprendizaje sencillo, desde lo sencillo, como digo siempre, del ordinario, algo extraordinario, tal cual debe ser así, y estoy seguro de eso, y sobre todo hacerlo cargándose de paciencia y sin miedo a equivocarse y sabiendo que es repetitivo hasta que funcione, hasta que salga, ¿no? Pero sí, es así. Bueno, hacemos un corte más, que se nos pasa el programa, se nos pasó volando, y ya entramos en la recta final del Centrado en Voz de hoy. I'm a flame, you're a fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel a change in me tonight. Take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can dance in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts are like firestones, and when they strike, we feel the love, sparks will fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Our hearts are like firestones, and when they strike, se pasó volando. Eso es lo lindo cuando charlas con empatía y con gente que se genera esta sincronicidad y esta rueda de energía, ¿viste? Nos podemos quedar hablando, Caste, nos pasa siempre. Mariano Castelló es quien está hablando, yo le digo Caste, nos pasa siempre cuando nos juntamos a tomar un cafecito, que un té, que un matecito cortito, y terminamos hablando de un montón de cosas y no nos damos cuenta del paso del tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por por darnos esta mirada a través de lo que estás haciendo. Sabemos que estás ahí en la línea de fuego y que ya más allá de todo esto venías trabajando el tema de la focalización, de la creatividad, del tema de programar ciertos patrones para lograr bienestar y bueno, y con todo esto que pasó, qué mejor que tener tu opinión y bueno, una opinión más allá de que con lo que suelo hablar yo, que vamos para el mismo lugar, pero a veces hay gente que le decís espiritual y parece que fuera que va a caer de viste, como de arriba y hablando, escuchándote a vos, uno es como que siente esa perseverancia, esa continuidad, bueno, dale, vamos, yo te conozco, sé que sos así y que lo que te proponés lo lográs y que todo lo que le pedís al otro cuando armás los equipos, vos lo hacés, o sea que predicás con el ejemplo y que aprendiste el arte de poder escuchar, y eso es genial. Vos tenés como firmeza en tus decisiones, sos un tipo altruista y podés escuchar porque no tenés miedo, como te gusta aprender, no tenés miedo de nada, de querer imponer tu filosofía, si bien tenés bien en claro tus ideales. Así que bueno, te agradezco muchísimo y se nos vino el programa encima, así que te despido y bueno, ojalá que pronto nos volvamos a encontrar cuando tenga que ser con estas lindas charlas. Me gustaría tener una charla con vos con respecto al éxito, qué es el éxito y qué no, y que le diéramos forma. ¿Qué te parece? Lo dejamos para un próximo programa, ese disparador. Bueno, desde ya gracias por las palabras, así que las tomo como de un amigo, así que desde ya agradecido por la invitación al programa. Me gusta el disparador, creo que el tema del éxito da para hacer un programa exclusivo de eso y charlarlo. Y sí, la verdad que siempre que nos ponemos a hablar se pasan las horas volando, así que tendremos que hacer algún programa especial en algún momento de esta noche. Y bueno, para los que sean de aguantar bastante, bueno, le meteremos 2 o 3 horas seguido. Te mando, bueno, te dejo un abrazo grande. Obviamente que volveremos a charlar y a tocar algunos temas y disparadores que nos enganchamos hablando como siempre. Y bueno, saludos para todos los que escuchan y obviamente feliz si todo lo que hablamos a alguien le genera algún disparador. A mí me gusta decir que todo está ahí y hay que tener la actitud de ir a aprenderlo o ir a tomarlo, digamos. Es un poco como lo vivo. Creo que transmito cosas que otros escribieron, leyeron, investigaron y por ahí es, si querés, un poco, si querés, facilitador la palabra. Así que, bueno, no mucho más que decir. Espero que para vos y para todos haya sido también ameno todo este tiempo. Un abrazo grande. Sin duda, amigo, que la palabra es esa, facilitador de herramientas. A mí me encanta también usarla en mí. Cuando me dicen, ¿y vos qué hacés con la numerología? Que sos psicólogo, ¿sabes? Yo soy un facilitador de herramientas que ayuda a gente sana en situación de crisis. Así que bueno, amigo, te mando un abrazo. Y para todos, avisarles que mañana jueves es noche de tarot con Sabrina Murúa. Así que todos los que quieran tener una lectura de cartas, me pueden mandar a mis redes sociales, ahí escucharon a la locutora, pero bueno, les repito, Oba Damiani con B corta, todo junto, Facebook, Instagram, y me dicen, bueno, quiero lectura con Sabri, y me mandan 2 o 3 preguntas puntuales, no generales, puntuales. Estoy en tal situación, ¿qué pasará con esto? ¿Qué dicen las cartas sobre tal cosa? ¿Quiero cambiar de trabajo? ¿Habrá trabajo? ¿Tendré...? Qué sé yo, estoy bien con mi pareja y quiero hacer un viaje, no quiero hacer nada, tengo ganas de emprender algo, puntuales, preguntas puntuales, no me digan amor, salud y dinero, generalidades no. Y bueno, ya los que estuvieron escuchando saben que Sabrina es una genia, es una de las mejores tarotistas de la Argentina, entre un montón de otras cosas que hace, como registros akáshicos, Clarín, Reiki, Videncia Natural, pero bueno, prueben, manden su mensaje, escuchen mañana el programa y la devolución de Sabri y van a ver que me la juego que van a terminar muy satisfechos y hasta por ahí consultándola por privado para que amplíe un poco más lo que les dijo. Les deseo un descanso reparador y, como les digo siempre, gracias por ser parte de Centrado en Voz.